Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro en Viedma. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Walter. ¿Cómo andas? Bien, acá, preocupados. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es esto? ¿Nuevamente chicos intoxicados con monóxido de carbono o con qué? Mira, eso no tenemos todavía la certeza. Dos alumnas fueron internadas ayer. Ahora hubo una, creo que a las dos la derivaron a Viedma. Van a hacer los estudios correspondientes para corroborar a ver que si es esto o no lo que sucedió. Digamos, en principio son los mismos síntomas de otra de las alumnas que hoy está sufriendo, digamos, las consecuencias de lo que sucedió en la escuela. Esta vez en la casona, que bueno, que fue que le cedió ese espacio la municipalidad al Ministerio de Educación. Claro, claro. ¿Y hoy hay clases normal? No. Decidió el director Gómez, en principio, suspender las actividades. El intendente llamó a un gasista matriculado que acá durante la mañana estuvo inspeccionando el lugar. Me dicen también los papás que están en el lugar. Yo me retiré por un rato, uh-huh. Vuelvo muy presente ahora en una hora más o menos, que va a llegar la gente de Camusi. Bueno, nosotros detectamos en el lugar de la supuesta intoxicación un calefactor que no estaba en condiciones, digamos, que tenía los caños a la vista, los caños de salida, de entrada y salida de gases. Le sugerimos al matriculado, que aparentemente no había detectado ese tema, de que eso debería ir empotrado, digamos, tapado con mampostería, que por ahí, si esto se confirma del monóxido de carbono, por ese lugar podría haber emanado los gases tóxicos. Así que, bueno, estamos a la espera del informe médico y de que se solucione esto de una vez, porque la verdad que estamos muy preocupados como comunidad educativa. ¿Son dos las chicas que han sido nuevamente, en este caso, internadas? Sí, dos las chicas. Una, tengo entendido que la chica que había tenido que se había visto comprometida en su salud fue derivada también hoy, porque sigue padeciendo algunas complicaciones. Uh-huh. Y ahora, durante la mañana, derivaron a la chica que tuvo el problema ayer en la casona. Bueno, así que clases suspendidas, viendo ahora que Camusi si va y ya da el visto bueno, ¿se retoma todo de manera normal? La verdad que no estoy entendiendo esa parte, porque claro, va, como padre entendemos que esto fue el intendente cede el espacio, pero tiene que haber, digamos, una inspección, supongo, la habilitación debería estar de parte de educación también, digamos, no se pueden, claro, no pueden habilitar, digamos, a simple vista un lugar y asegurar ninguna condición, así que hay responsabilidades compartidas. Yo, digamos, como padres, simplemente queremos que cuanto antes, porque hoy escuchábamos también en los medios, bueno, que desde educación y desde el municipio se estaban tirando responsabilidades y, bueno, más que nada ahora nos toca como padres, lamentablemente, intentar crear puentes de comunicación para que se pongan de acuerdo y den una solución al problema.